la contribución de Cuba al proceso de implementación del Acuerdo de La Habana y al posconflicto en Colombia es un gesto puro de humanidad. Son palabras de Iván Márquez, miembro del secretariado de las FARC en la mesa de negociaciones para el acuerdo de paz en Colombia. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información, un espacio radial internacional que ofrece la visión de Cuba que nos ocultan los oligopolios mediáticos y que se une al gran homenaje que se realizará al comandante Fidel Castro este próximo sábado 25 de marzo en Madrid, en el Auditorio Marcelino Camacho, en la calle Lope de Vega 40. Allí intervendrán, entre otras personas, el embajador cubano Eugenio Martínez, la escritora Belén Gopegui, la académica Ángeles Díez, el eurodiputado Javier Couso y el miembro de Cuba Información, nuestro compañero Lázaro Oramas. Comenzamos Cuba Información Radio. Muy atentos a lo que ocurre en la campaña electoral de Ecuador. Próximamente segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Ecuador elegirá entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso, entre un seguidor de las políticas de la Revolución Ciudadana, uno de los artífices de los grandes programas sociales en el ejecutivo de Rafael Correa, Lenín Moreno, diríamos que es el padre de una de las grandes misiones sociales emblemáticas de su gobierno, la misión Manuela Espejo, por cierto, un programa social llevado a cabo con la colaboración directa de Cuba, de los especialistas de Cuba, que ha beneficiado a decenas de miles de personas con diferentes discapacidades en el país. El país elige entre el humanismo, el progresismo de Rafael Correa y Lenín Moreno, o las políticas, digamos, de retroceso neoliberal que representa el candidato de la derecha, Guillermo Lasso, que cuenta con la ventaja de obtener el apoyo de otros candidatos que se quedaron en el camino y que han tenido una votación en la primera vuelta bien escasa. Recordemos, casi 1,5 millones de personas salieron de la pobreza en estos 10 años de Revolución Ciudadana, que trata de continuar Lenín Moreno. Hay un 38% menos de pobreza y un 47% menos de pobreza extrema. Por contra, Guillermo Lasso, un banquero que fue beneficiado directamente, que amasó una buena parte de su fortuna en el llamado feriado bancario, una especie de corralito como el que ocurrió en Argentina en el año 2001, ocurrió en 1999 en Ecuador. Bueno, pues vamos a conversar sobre lo que representan estas dos figuras y lo que representan estas elecciones cruciales para el futuro de Ecuador y de América Latina. Buenas noches, Lázaro. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía con nosotros. Efectivamente, se va a celebrar la segunda vuelta o el balotaje, como se dice, de las elecciones de Ecuador, decisivas, porque representan la posibilidad de continuar con el proceso de la Revolución Ciudadana impulsado por el presidente Rafael Correa, o que bascule la tendencia política hacia los sectores derechistas, no solo de Ecuador, estamos hablando de la región latinoamericana y caribeña. Es decir, son elecciones muy importantes. Ecuador tiene un peso significativo en el contexto regional, es miembro del ALBA, es miembro de UNASUR, de la CELAC, y junto con Venezuela son baluartes, yo diría que hasta decisivos, de los procesos de transformación genuinamente popular que tienen lugar en la región, que han cambiado el mapa geopolítico imperante. No cabe duda que son elecciones difíciles. Lamentablemente no hemos podido profundizar aún más en el análisis del por qué, a pesar de los incuestionables logros sociales de estos 10 años de revolución ciudadana impulsada por el presidente Correa, el candidato de Alianza País, Lenín Moreno, no logró la victoria en la primera vuelta. Se quedó a muy pocos décimas, pudiéramos decir, de puntos, de ese 40% necesario para haber alcanzado la magistratura en la primera vuelta. Ahora se presenta un panorama de cara a esta segunda vuelta electoral bastante enrarecido, bastante tenso, por cuanto hay una serie de partidos supuestamente de izquierda, supuestamente eran críticos, pero están a favor de la gestión del gobierno de Alianza, del partido Alianza País, y ahora parece ser que van a apoyar al candidato a la derecha. Estaba hablando, bueno, tú has dado unos datos importantísimos, pero estamos hablando de un candidato que fue incluso ministro cuando el gobierno de Yamil Mahuad, que se benefició, un buitre, estamos hablando de un buitre que se hizo millonario por este corralito que menciona, un banquero millonario se gestó una ingeniería financiera en la cual ahora lo que era las inversiones de financiera que parecía que estaban fuera, que era bueno, que era como si alguien invierte del extranjero o pone recursos en el país, resulta que es el mismo, o sea, es una entelequia, pero no cabe duda que se ha beneficiado de incluso de los ahorros de la población ecuatoriana, y es el que ahora se erige como el salvador y reclama el voto del pueblo para su candidatura. Es lo que pasa realmente cuando no hay una fuerte conciencia política, y también está el hecho de los conflictos y las divisiones en sectores importantes también, no se puede desconocer esto, de la sociedad ecuatoriana. Estamos hablando de los indígenas, los movimientos de indígenas, tendiente a la izquierda, y algunos sectores de la sociedad ecuatoriana. Sin duda, estos 10 años de gobierno de Rafael Correa ha beneficiado a importantes sectores de la población antes excluidos, antes olvidados. Hay que ver lo que se ha hecho, estas misiones, como dice Manuel Espejo, por ejemplo, importantísima, el empoderamiento de sectores importantes de la población, campesinos, estudiantiles, mujeres, una mejor redistribución de la riqueza. Se cerró, hay demandas sociales, por ejemplo, que fueron cumplidas fueron cumplidas por el gobierno de Rafael Correa, como es la eliminación de la base militar norteamericana en el país, los programas de educación, los programas de salud. Es decir, que son datos muy importantes, y sobre todo la estabilidad política de estos 10 años. Algo inexistente, un país que estaba abatido con constantes inestabilidades políticas, cambio de presidente, golpe de Estado, en fin. Eso se ha acabado. Sin embargo, no hay que olvidar la constante conspiración, las conspiraciones de los sectores de derecha, de los sectores oligárquicos, de los medios de comunicación con los cuales el presidente Correa ha tenido enfrentamientos justos, y todo ello en connivencia, o no en connivencia, sino de la mano de Estados Unidos. Hay que decir que todo lo que sucede en América Latina, todo en cuanto a las conspiraciones y en cuanto a tratar de poner obstáculos a los procesos emancipadores populares que tienen lugar, tienen su centro de operaciones y de dirección en Washington. La verdad es que parece increíble y no se entiende que importantes movimientos indígenas con una larga trayectoria de lucha como la CONAIE o Pachakutik, ahora mismo algunos de sus dirigentes pidan el voto para Guillermo Lasso, para un neoliberal a ultranza, un banquero, un oligarca, un buitre, como tú has dicho, una persona que se benefició del feriado bancario. Estamos hablando de que en el año 1999, el 8 de marzo, el presidente de turno, Yamil Mawad, decretó sencillamente que los ahorradores no podían sacar durante un año el dinero que tenían en las cuentas bancarias. Se les ofrecieron unos certificados de depósito que eran, digamos, el justificante del dinero que tenían, que algún día o un año después supuestamente lo iban a poder sacar. Y entonces esa banca privada, junto con otras empresas de inversión, lo que hicieron fue jugar a la especulación, es decir, compraron esos certificados de depósito a un 40, un 50% más baratos a esos ahorradores. Gracias a eso, el señor Guillermo Lasso se hizo multimillonario. Y es curioso que ahora personas que dicen ser defensores de los indígenas, defensores de la izquierda, puedan pedir el voto para una persona que representa precisamente eso. Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, efectivamente el panorama que se presenta para el día 1 de abril es bastante complejo y realmente creo que no pinta demasiado bien, teniendo en cuenta las diferentes declaraciones que ha habido de las fuerzas que de alguna manera no optaron o que se diferenciaban de la propuesta de Lenín Moreno. En favor, algunos de manera abierta en favor de Lasso, como es el caso del Partido Social Cristiano, que obtuvo más del 16%, lo cual unido al 28% de Guillermo Lasso ya es un porcentaje bastante, bastante importante. Y también, de alguna manera, la tercera fuerza, con el 7%, también, si bien no lo ha dicho de una manera clara, habrá que ver las bases, porque es una fuerza, la izquierda democrática se llama, es una fuerza que abarca diferentes sectores y por lo tanto habrá que ver qué hacen las bases. Sí que es verdad que su candidato dijo que él iba a votar por Lasso, ¿no? Luego también tenemos la cuestión indígena. Hay que decir que históricamente Ecuador ha sido un país políticamente bastante inestable, sobre todo en el último cuarto del siglo XX y posteriormente, porque el voto está muy, digamos que hay una correlación muy directa entre las tres grandes regiones en las que está dividida el país, la costa, la sierra y la Amazonía, con el voto electoral, con las bases del voto electoral, de manera que al estar dividido o partido en tres, eso hace muy inestable la gobernabilidad. Correa, de hecho, es uno de los presidentes, si no hierro, creo que uno de los pocos que mantuvo dos mandatos seguidos. Y esta tendencia también, de alguna manera, no es un precedente bueno para suponer o para hacer unas proyecciones positivas en el sentido que gane Lenín Moreno. También hay que diferenciar, a veces se habla de partidos o movimientos indígenas, pero también aquí habría mucha tela que cortar, quiero decir. Lo mismo que a lo largo de todo el mundo hay diferentes, por ejemplo, organizaciones sindicales en los que no es lo mismo las direcciones burocráticas que sus bases populares. En el caso de los indígenas y sus diferentes asociaciones también ocurre lo mismo. Como tú bien decías, es increíble que Pachakutik, sus dirigentes, digan que van a votar abiertamente, no a cualquier persona. O sea, estamos hablando de la cara, digamos, más abiertamente representante de lo que es el neoliberalismo, el capital financiero, jugadas maestras en las que miles de millones de ahorros de la población se evaporaban, transfiriendo las rentas de la población hacia los capitales especulativos. Es decir, estamos hablando de un candidato que representa la imagen más nefasta de lo que fue el neoliberalismo en Ecuador y los estragos que causó. Por lo tanto, sí que es bastante triste ver cómo este tipo de fuerzas no son capaces de mantener una visión. Por supuesto, no decimos que deba de ser totalmente acrítico, pero de alguna manera, presentar otra estrategia o otra fórmula que no sea la apuesta clara por el neoliberalismo, que es lo que significa Guillermo Lasso. De una tierra, su religión, su cultura, su gente. La popular orquesta cubana El Niño y la Verdad actuaba el pasado 18 de marzo en La Piragua, en La Habana. Allí se pudieron escuchar temas como El Secreto y La Palangana, además de otros éxitos del grupo. Escuchamos ahora El Secreto por El Niño y la Verdad. Mi religión, mi sentimiento, yoruba soy, soy tupumí, soy congo, carabalí. que me quiten la garganta para cantar. No hay mayor alegría. Que me quite un buen rumbo para decirle en el solar. Caminos nos hicieron solo. Y a la música cubana haya podido esclavizar, porque es libre como el viento y nadie la puede parar. Déjate el cuento y llega la que tú es peculiar. Chapotín Bay y el Seño la hicieron universal. Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar. Yo llegué pa' quedarme, yo vine para cerrar. Bien contento seguimos. Cerradísima, quizá Delgado, Alexander Abreu, Mandy Cantero, vamos a meter. Cuba Información. En Chile se ha invocado en no pocas ocasiones el peligro para el Estado para rechazar a quienes se solidarizan con la lucha del pueblo mapuche. En febrero, el gobierno chileno expulsó al periodista italiano Lorenzo Spairini y en octubre pasado, la Policía de Investigaciones acosó en el aeropuerto de Santiago a la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, quien decidió regresar a Bogotá tras el incidente. Todo esto nos lo recuerda el periodista Manuel Cavieses, quien dice sentirse avergonzado como chileno por el escándalo político-mediático contra Cuba protagonizado recientemente por la exministra de Educación de Chile y dirigente de la Democracia Cristiana, Mariana Aylwin. Mariana Aylwin es hija de Patricio Aylwin, líder democristiano que, recordemos, apoyó el golpe de Estado de Augusto Pinochet. Mariana Aylwin, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el expresidente de México, Felipe Calderón, pretendían entrar a Cuba a escenificar un show de apoyo a la llamada disidencia sostenida por Washington. El gobierno les negó la entrada y, como era esperado, comenzó una intensa campaña contra Cuba en la prensa internacional. Cavieses señala que el gobierno de Estados Unidos invoca la seguridad nacional para impedir la entrada a periodistas y activistas sin que esto jamás sea noticia. Recuerda cómo a él mismo se le impidió realizar un vuelo intermedio a Nueva York porque su nombre aparecía en un listado de personas que podían amenazar la vida del presidente de Estados Unidos. Y afirma que el gobierno de La Habana solo ha hecho uso del legítimo derecho de velar por su seguridad, impidiendo que un grupo de politicastros realice en suelo cubano un obsceno acto de provocación. Los medios de prensa chilenos, por cierto, siguen ladrando. Pues que sigan. El gobierno cubano daba un nuevo golpe de efecto hace unos días cuando anunciaba un nuevo paso, un nuevo gesto, una nueva señal cargada de simbolismo. Anunciaba la entrega de 1,000 becas a ciudadanos, ciudadanas, jóvenes de Colombia. La mitad las entregará a las FARC, la mitad al gobierno colombiano durante 5 años. Es decir, que va a haber 100 becas para la guerrilla, 100 becas que repartirá, digamos, entre la ciudadanía el gobierno colombiano durante 5 años, 200 cada año. Es una muestra más de que Cuba ha apostado fuerte, como apostó en su día Fidel, por la paz en Colombia, no solamente siendo el logista, organizador, impulsor de las negociaciones, absolutamente neutral, además, hay que decirlo, eso lo han reconocido ambas partes, sino que además pone un granito más de lo que normalmente aporta a tantos países del mundo, la solidaridad en forma de capacitación de los médicos. Vamos a conversar sobre este asunto. Buenas noches. Bueno, importante noticia que no podía ser de otra manera. Cuba ha sido garante de estas largas conversaciones, este proceso de paz para solucionar el conflicto armado, político, militar, en la hermana República de Colombia. Estas 1000 becas demuestran la voluntad política del gobierno revolucionario cubano de apoyar este proceso de paz y que tenga éxito. No cabe duda que es un golpe, como bien tú has señalado, un golpe simbólico para todos aquellos descreídos, todas las fuerzas reaccionarias y de derecha que incluso dentro del propio dentro de la propia sociedad colombiana, siempre contraria a las ansias de del pueblo, que es, no es otra que la paz y construir o reconstruir el país en un escenario distinto, en un escenario donde las fuerzas vivas de la nación puedan restañar o curar esas heridas de tantos años de conflicto armado. No cabe duda que estas 1000 becas será de gran beneficio para la población, teniendo en cuenta que son becas para estudiar en la ELAN, la Escuela Latinoamericana de Medicina, esa extraordinaria institución que ha formado a decenas de miles de médicos de muchos países del mundo, incluidos los propios Estados Unidos, y cuyos egresados pues tienen el compromiso de prestar servicios en las regiones más desfavorecidas, en las regiones, digamos, apartadas, excluidas, después que terminen su, después que se gradúen. Es un paso importante para ayudar, no solo acompañar, sino ser decisivo en la ayuda para el fortalecimiento de este proceso de paz. Es un camino largo, es un camino difícil, pero se están dando, ya se están dando pasos significativos en esa dirección. Y estas 1000 becas, pues es un respaldo a eso. Y lo que demuestra es la voluntad política del gobierno revolucionario y la capacidad para brindar solidaridad a los pueblos del mundo. Bueno, recordemos que la ELAM ya ha graduado a 25.000 médicos de muchísimos países del mundo, incluso de Estados Unidos, ya lo hemos explicado en varias ocasiones, también personas de Colombia, becados, es decir, han estudiado gratis, becados por el gobierno cubano. Dani, tú que sigues muy de cerca el asunto de Colombia, ¿cómo has visto esta noticia? Bueno, creo que es uno de los un gesto más que honra a la postura de Cuba y que no solamente de alguna manera se inserta y demuestra una vez más la coherencia de la Revolución Cubana en la esfera del internacionalismo médico, que en este caso en la cuestión de la medicina, no solo en el envío de médicos a decenas de países del mundo cumpliendo misiones internacionalistas, en la mayoría de los casos de forma totalmente gratuita, sino también formándolos, lo cual también es sumamente importante. Y en este sentido, como habéis citado, la Escuela Latinoamericana de Medicina creo que es un proyecto que no nos debemos cansar de repetirlo y de hablar sobre él, porque realmente las dimensiones, las cifras son asombran, ¿no? 25.000 médicos formados en una escuela que, si no recuerdo mal, se funda a finales de los años 90. 99. Creo que en el año 99 se funda. Estamos hablando que en 17 años 25.000 médicos, son más de 1.000 médicos graduados por año, personas que además se les educa en la medicina desde unos valores humanistas, de tal manera que cuando regresen a sus países de origen den esos servicios médicos a las comunidades, de las que proceden, ¿no? Que normalmente son personas de escasos o bajos recursos y por lo tanto van a prestar un servicio allí donde más hace falta. Por lo tanto, esa sería la primera parte que hay que resaltar. Muy ecuánime y muy justa la forma, ¿no?, en la que estas 1000 becas se van a repartir, a distribuir, 500 que va a distribuir las FARC y otras 500 el gobierno. Creo que también es una cuestión a destacar. Y la otra también, que bueno, esto también es un ejemplo, el papel que ha jugado Cuba en las en los acuerdos y en las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, pues también demuestra, hay algunos autores que hablan de Cuba como una superpotencia diplomática, ¿no? Y que también se debe a la enorme experiencia del, de la diplomacia cubana adquirida durante tantos años de conflictos y de una influencia internacional en lugares muy diversos del mundo, ¿no? También habría que recordar otro punto, digamos, álgido y otro éxito muy importante de la diplomacia cubana, fue los acuerdos del África Austral, los acuerdos entre Sudáfrica, la Sudáfrica del apartheid, Namibia, Angola, etcétera, donde el gobierno cubano, que tenía desplegadas un número muy importante de tropas a petición del, del gobierno angoleño, pues bueno, estuvo presente en las negociaciones con Estados Unidos, con el gobierno sudafricano, etcétera. De hecho, hay un documental, Cuba, una odisea africana, que recomiendo fervientemente, donde se explican de primera mano no solo toda la experiencia internacionalista de Cuba en África, sino también específicamente en la segunda parte del documental, las negociaciones de paz desde sus protagonistas. Este gesto humanista de entregar becas es importante porque además sirve de una manera muy práctica al proceso de paz. Estamos hablando de que 500 guerrilleros, por ejemplo, van a ser formados como profesionales de la salud, ¿no? Que de alguna manera pasaríamos de las armas a salvar vidas, y yo diría que es la conclusión simbólica más bonita después de un proceso de guerra. Lo que significa estos médicos, estos profesionales de la salud, actuando en comunidades, en regiones de su país, que con un nuevo estilo, una nueva forma, desconocida seguramente por la población, una forma diferente de atención primaria, conceptos nuevos y diferentes a lo que está acostumbrado una sociedad tan permeada de capitalismo, de políticas neoliberales, de exclusión, de abandono, etcétera, como es la sociedad colombiana. Y va a ser un impulso y una revolución también en sectores tan sensibles y desde luego importantes como son las poblaciones indígenas, las poblaciones campesinas, esas comunidades. Cuando vean un médico formado en Cuba y un médico con un hacer diferente, pues será un impacto muy importante. Dani decía que Cuba es una superpotencia diplomática y una superpotencia médica. Como superpotencia médica, bueno, pues tenemos la prueba de las declaraciones de importantes especialistas de la medicina. Por ejemplo, el doctor Gabriel Danovich, de la Universidad de Los Ángeles, que participaba en un evento en Cuba, y decía que Cuba debe estar orgullosa de sus resultados loables en el tema de los trasplantes renales, a pesar del bloqueo y a pesar de ser un país pobre en recursos. El doctor Daniel Truong, también de Estados Unidos, él es el presidente de la Sociedad Internacional de Parkinson, consideró de impresionante la calificación de los profesionales de salud cubanos. No estamos hablando de un país con grandes recursos, un país europeo, estamos hablando de un país de América Latina como es Cuba. Cuba está ofreciendo 1.000 becas y es un país de 11 millones de habitantes. El Estado español, por ejemplo, que tiene cerca de 50, que son 5 veces más, si ofreciese lo mismo serían 5.000 becas. Y si pasamos a Estados Unidos, que son más de 300 millones de habitantes, que son 30 veces la población de Cuba, estaríamos hablando de que si hicieran el mismo gesto, ofrecería 30.000 becas. Estamos hablando de un número bastante importante, que si hubiese una verdadera voluntad de política, sería un cambio realmente importante, ¿no? Pensemos en 35.000 o 36.000 médicos nuevos formados en un periodo de 5, 6, 7 años, sería una gran contribución para el proceso y los desafíos del proceso de paz en Colombia. Y en fin, esto es en el caso de médicos. Se podría pensar aquí, los únicos límites son la imaginación, siempre y cuando existiese pues verdadera voluntad política de contribuir a la paz en Colombia y a este momento tan importante y también de grandes desafíos que enfrenta este país. Cuba Información. La muerte de Fidel Castro ha traído por enésima vez la discusión sobre si Cuba es una democracia y si se respetan los derechos humanos. Discusión solo teórica, ya que no llega a los grandes medios internacionales que la resuelven sin discusión al calificar a Cuba como una dictadura. En el mundo no existe la democracia perfecta, ni país en el que se garanticen totalmente los derechos humanos. Pero ¿es más democrático aquel en el que niñas y niños mueren de enfermedades curables que otro en el que se salvan gracias a su sanidad pública? ¿Son democráticas las elecciones en las que no participa ni la mitad del electorado o las que son financiadas por grandes magnates? ¿Responde a una verdadera libertad de expresión el pago por la publicación de mensajes en los diarios de gran tirada, como hacen empresas o grandes partidos políticos? En una población que, en alto grado, no sabe leer ni escribir, ¿está garantizada la libertad de expresión? Por eso, no dejemos que nos engañen. Quienes exigen a Cuba una supuesta transición no están preocupados por la democracia, los derechos humanos o las libertades, porque Cuba fue el primer país de su continente libre de analfabetismo. Primera condición para poder hablar de libertad de expresión. Un país donde jamás hemos visto imágenes de policías disolviendo manifestaciones, disparando pelotas de goma o golpeando a personas detenidas. Sí, es verdad, en Cuba no hay una democracia total, completa, perfecta, ni se garantizan absolutamente todos los derechos humanos, como en ningún país del mundo. Pero si el mundo fuese como Cuba, sería más democrático y se respetarían mucho más los derechos humanos. ¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático. Dale tumbao, Panchi. Oye, yo traigo un baile pa' que se pegue en el mundo entero. Oye, pa' acá. ¿Cuál es el baile que está pegando en La Habana, mamá? El baile de la parangana. Ahí lo baila María y lo baila Susana. El baile de la parangana. Lo baila la abuela y también lo bailan los chamas. El baile de la parangana. Dice gózalo, mamá. El baile de la rapido, parangana. Gózalo, mamá. Los el baile que no miente. Pegado en La Habana, mamá. El baile de la parangana. Ahí lo bailan los pinches y lo bailan los panas. El baile de la parangana. Y mira la batea, cómo se menea. El baile de la parangana. Y mira la batea, cómo se menea. Y los metales que no mienten. Más vida. uno de los elementos importantes para la economía cubana, sobre todo mirando al futuro próximo, los próximos años, es la matriz energética. Hace unos días leíamos la noticia de que están en marcha las obras de construcción, de instalación de la mayor central eléctrica diésel de Cuba en la ciudad de Cienfuegos. Recordemos que allí está el mayor complejo de refinación de petróleo. Está la refinería de petróleo de Cuba más importante y allí es donde se va a instalar esta central eléctrica diésel. Pero es cierto que Cuba está apostando por ir sustituyendo la generación de energía por combustibles fósiles, sustituyendo por energías limpias y renovables. Es el caso del empleo de bioeléctricas a partir del bagazo de la caña. Recordemos que Cuba es un país todavía donde altamente productor de caña de azúcar, aunque haya reducido sus producciones mucho en las últimas décadas. También el asunto de los parques eólicos, que ya hay varios en el país, sobre todo en la parte de Holguín, de Jibara, y la energía fotovoltaica, cuyos paneles se producen, al menos una parte se producen íntegramente dentro de Cuba. El objetivo, llegar al año 2030, que es, digamos, el horizonte para el plan de desarrollo económico y social del país que se presentaba hace un año, llegar a este año al menos con un cuarto de la generación de energía procedente de energías limpias. Dani, buenas noches. Bueno, sí, buenas noches, José. Sin duda alguna, este es un aspecto estratégico y vital en el que Cuba tiene mucho que avanzar y en el que, como ya has comentado, en el Plan Nacional de Desarrollo Socialista, que fue uno de los documentos importantes junto a la conceptualización del modelo que fue aprobada en el séptimo Congreso del Partido Comunista, se indican, se trazan las metas que están planificadas. En concreto, como bien has dicho, actualmente Cuba produce poco más del 4% de toda su electricidad mediante energías renovables y el plan es transitar una situación en la que el porcentaje sea del 25% aproximadamente. Digo, es una cuestión vital porque hay que recordar que la mayor producción de electricidad en Cuba es a partir del crudo, el petróleo, y que, por supuesto, esto significa, de alguna manera, estar ligado a la dependencia del petróleo. Hay que recordar que, y de hecho matizar, que hay una parte del petróleo que se produce en el país, y que de hecho es una, al ser un petróleo pesado, es el que mayoritariamente se utiliza en la producción de energía eléctrica, pero más allá de estas consideraciones, creo que es una apuesta estratégica y muy importante en el que Cuba tiene unas enormes potencialidades. Por supuesto, por una parte estaría la energía producida a través de placas o paneles fotovoltaicos. Cuba, los días de sol al año, pues son es una proporción muy amplia y ahí hay un potencial muy grande. Quizás yo creo, y además creo que es el que por el que se está apostando más fuertemente, es precisamente la producción de energía a través de lo que se llama la biomasa. En Cuba hoy en día esta forma de producción eléctrica dentro de la matriz que se produce a partir de energías renovables es la que cuenta con mayor proporción y aquí habría que diferenciar, hay dos partes, hay una que se produce, como bien has dicho, a partir del bagazo de la caña, es decir, de los restos de la caña de azúcar una vez molida y luego hay otra que se produce a través del marabú y del carbón vegetal que hace algunos meses oíamos la noticia de que este carbón de muy alta calidad se había exportado, hecho la primera exportación a Estados Unidos, creo que de 40 toneladas. De hecho tiene una gran calidad, el carbón producido a partir del marabú tiene una intensidad energética, o sea una calidad muy buena y de hecho se exporta a Europa desde hace varios años. y también representa en alguna medida un potencial muy grande y que además es un sector en el que la inversión extranjera no solamente se está fomentando, sino que además si se logran destrabar las trabas burocráticas que ya han sido de alguna manera criticadas desde las altas dirigencias del Estado, no hay que irse a ninguna persona crítica, sino que ha sido reconocido y por lo tanto creo que existe esa voluntad y que se va a lograr, creo que es un sector en el que la inversión extranjera es una apuesta segura. Quiero decir, Cuba, en la medida que va a ir creciendo, la electricidad es un servicio básico y fundamental en el que la inversión, la amortización de la inversión está asegurada y por lo tanto espero que esto se traduzca en inversiones, bien sean extranjeras o a través de la propia estrategia nacional y que den sus frutos en los próximos años. Uh-huh. Decíamos que en Cuba se producen, por ejemplo, paneles solares. Hay varias instalaciones, varias fábricas de paneles solares. Entrevistábamos el equipo de Cuba Información hace unos meses en La Habana al representante de una empresa vasca, UGAO, que precisamente está en uno de los consorcios con empresas cubanas para la instalación de paneles solares para el sector del ron, de la producción de ron, es decir, para la corporación Cuba Ron, donde, por ejemplo, se han instalado 2.750 placas solares cuya producción de energía, un 40%, se consume dentro de las instalaciones, es decir, para la producción de ron, y el resto se suministra al sistema eléctrico nacional, ¿no? En un esquema que podría ser, desde luego, pues el camino hacia el futuro. Lázaro, buenas noches. Bueno, no cabe duda que esto es, estamos hablando de una inteligente estrategia política, la dirección de la revolución, para avanzar ininterrumpidamente en el desarrollo del país, donde lógicamente la energía tiene un papel decisivo. La utilización de paneles fotovoltaico, como bien señalaste, la utilización de la biomasa en la producción de energía, todo esto, bueno, intentando o con la vista puesta en la sustitución de importaciones de combustibles fósiles y buscando la independencia energética del país o la suficiencia energética del país que garantice la implementación y desarrollo de los diversos planes económicos, productivos que tienen lugar al calor del proceso de transformación y cambio que están contenidos en la política de los lineamientos, la actualización del modelo económico del país que está contenido en los lineamientos aprobados en el Séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba. Esto tiene que ver también con el apoyo que ha recibido de la República Bolivariana de Venezuela y el interés mostrado por empresarios. Tú has mencionado el caso de esta empresa vasca que está trabajando en Cuba. Ha sido importante el ir diversificando las inversiones, o sea, el interés de las inversiones en este sector importante al margen de los estudios y perforaciones que se están haciendo en distintos puntos de la plataforma insular para buscar ese petróleo que se habla de que es importante, que hay cuantiosas posibilidades en ello. Pero bueno, la estrategia del país es armonizar esa posibilidad de tener garantizado el suministro de petróleo con la utilización de estas energías, de estos que no tenga que depender el país de los combustibles fósiles, y yo creo que se está avanzando en la buena dirección y desde luego hay acompañamiento de empresas y hay inversiones para ir desarrollando esto y garantizar la autosuficiencia energética para el desarrollo del país. Me parece importante, bueno, aquí hay varios elementos. Uno, el asunto de la prospección de petróleo, es un tema sobre el que muchas veces hemos hablado, a veces quizá un poco enfáticamente, y bueno, lo cierto es que los resultados a día de hoy son los que son, es decir, todavía no se ha encontrado la suficiente cantidad de petróleo, digamos, nuevo o nuevos yacimientos que puedan realmente cambiar los porcentajes y la dependencia exterior del petróleo que tiene Cuba. Ahí siguen algunos inversores extranjeros, es el caso de PDVSA, de industrias de Vietnam, de China, de Rusia, de otros países, algunas que se han retirado porque sencillamente no han querido invertir más a riesgo, pero esto es desde luego combinable, es decir, el realismo a corto plazo, el realismo de querer buscar petróleo con una apuesta a futuro en los sectores de las energías limpias, no solamente por una concepción filosófica, ¿no?, de apoyo a estas energías que son al final el futuro de la humanidad, sino porque Cuba es un país que tiene altísimas posibilidades, tiene muchísimo sol, por ejemplo, ¿no?, tiene viento. Estamos hablando de que las instalaciones de Jibara, de la industria de la energía eólica, bueno, pues están en pleno rendimiento. Pero, por supuesto, para todo esto hace falta inversión. Sí, por supuesto. Además, bueno, obviamente hay que combinar las dos estrategias. Las energías renovables son importantes, primero porque son sostenibles también y son, obviamente, son mucho más beneficiosas para el mantenimiento de los ecosistemas que las, digamos, los hidrocarburos, ¿no? Eso en primer lugar, pero en segundo lugar también es una apuesta estratégica y segura para diversificar esa matriz estratégica. Por lo tanto, creo que hay que avanzar ahí. El problema es, como hemos dicho, la inversión. Para avanzar en esa línea hace falta inversiones que Cuba ahora mismo no tiene ese capital suficiente como para invertir en las cantidades necesarias y por lo tanto ahí, bueno, hay una serie de factores que el gobierno cubano está priorizando para que esa estrategia se materialice. La del petróleo, por supuesto, creo que es una de las bazas que Cuba ojalá pudiera permitirse prescindir de ella, pero en las condiciones económicas en las que está y de las que parte, y teniendo en cuenta las necesidades a corto plazo, que también son necesarias como las de largo plazo a resolver, en caso de encontrarse, pues sería una cuestión bastante importante. Y se sabe que hay petróleo, es decir, si no, no habría un montón de empresas que invirtiendo en su búsqueda. Por supuesto, aquí hay también diferentes factores, bueno, también el factor de suerte es otra cuestión. No solo se trata de encontrar petróleo, sino que ese petróleo esté en cantidades comercializables, que sean rentables. Y, por supuesto, también hay una cuestión que es el precio del petróleo. Influye mucho en que fluyan las inversiones de las empresas extranjeras para iniciar esas búsquedas. Obviamente, ningún capital extranjero va a invertir en algo si no va a obtener un beneficio. Eso está muy claro, y que nadie se lleve engaño. Otra cosa es que haya una distribución entre que la empresa tenga un beneficio y otro el país, y que esa distribución sea equitativa. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tener en cuenta que el petróleo, a los precios a los que ha descendido por debajo de los $50, pues de alguna manera ha frenado esos flujos de inversión que sí que tuvieron bastante importancia pues en los años anteriores a la caída del precio, anteriores al 2009-2010. Sí que hubo, y de hecho vimos cómo la propia empresa Repsol, la española, hizo varias prospecciones que fueron fallidas, y bueno, había diferentes, y de hecho siguen estando diferentes multinacionales del petróleo buscando en esa zona que se sabe que existe. Esperemos tener buenas noticias tanto en el desarrollo y en la diversificación de la matriz energética como en la búsqueda del petróleo. Thank you. hasta aquí nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, María Iriarte en realización. En las cámaras, Andoni Iturbe. En la tertulia, Lázaro Ramas, Dani Cubilledo y José Manzaneda. En edición, Ana Gil. En publicación en la web, Esther Zúñiga, José Ángel Cuetos, Amaya González y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana. Trovada, compa, yo no dejo.